Bueno, acá estamos con el base de Barrio Parque, Esteban Cantaruti. Bueno, Esteban, la verdad, un gran partido. ¿Y qué diferencias viste de acuerdo al primer y al y ahora el segundo partido? Un poco la efectividad de los dos lados, ¿no? Ellos tuvieron la primera parte del partido en que realmente nos agarraron. Como habíamos sido nosotros en la cancha de ellos, ¿no? Que en un momento realmente tuvimos alta efectividad, cosas que no son comunes a esta altura del año. Pero bueno, fue cambiando la efectividad a lo largo de... el partido, y bueno, al final nos pudimos acercar, para cualquiera de los dos. Una vez que los partidos se emparejan, el que tiene un poquito más oficio que el otro lo puede cerrar mejor, ¿no? Pero a grandes rasgos sí son un buen partido los dos lados. Sabés lo que estuviste en el Olímpico de la Banda, ¿no? ¿Qué te hizo venir a ese Barrio Parque, no? La familia, ¿qué te hizo venir? Sí, siempre. Yo adoro este club. Tuve cuatro grandes temporadas. Empezamos el provincial, tuvimos varios ascensos, llegamos a jugar el TNA. Después por cuestiones deportivas me tocó irme, ¿no? Pero bueno, este año me encontré con la posibilidad de volver. Y la verdad que de los clubes de TNA que tenía, gracias a Dios por elegir, ni lo dudé, me quedé con Barrio Parque. ¿Pensás que Barrio Parque va a pelear el campeonato como el año pasado, que se le escapó contra Hispano? Ojalá, es el deseo de todos, ¿no? Para eso estamos trabajando. Vamos a hacer mucha énfasis en llegar, en trabajar para estar lo más arriba posible, ser un equipo de punta. Si bien la vara está un poco alta, porque el año pasado fue extraordinario, hay que tener miedo de eso, ¿no? Vamos a ver para qué estamos a medida que avance el torneo. Bueno, muchas gracias, Esteban, y que sea con buena suerte el inicio del TNA. Bueno, muchísimas gracias.